Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Hola, Karina. Volvimos con el móvil. Estamos en la explanada de la Intendencia de Maldonado. Aquí hay una movida con los artesanos. Yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero el año pasado hacíamos esta misma cobertura con María Pía Ucher. El 3 de septiembre hacíamos una movida aquí donde hay donde se está exponiendo todo tipo de artesanías, se hacen malabares y demás. Ellos hace minutos, perdón, la semana pasada entregaron un proyecto, el martes entregaron un proyecto de decreto que ahora María Pía Ucher nos va a dar más detalles de qué se trata. Pero también hace minutitos hicieron ingreso aquí a la Intendencia y bueno, obviamente, y ustedes lo decían hace minutos, el Intendente con todo el gabinete está reunido por el tema del coronavirus y no han sido recibidos. Primero, María Pía, hablemos de este proyecto de decreto que presentaron ustedes el martes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nosotros no tenemos nada que nos regule, ni normativa, ni decreto, ni ley que hable de los artesanos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear un proyecto de decreto que nos brinda garantías, ampara la actividad artesanal y también les da garantías a ellos, ¿no? Porque a nosotros vienen y nos fiscalizan con un decreto que regulariza la venta de diarios, revistas y panchos, que es de lo que se encarga higiene de los espacios públicos. El tema que acá estamos tratando de tener espacios para poder trabajar, hoy vinimos a que nos den una solución. En el proyecto de decreto hablamos de todos los tratados también que hay internacionales y UNESCO que nos protegen a nosotros los artesanos, que somos difusores culturales, y Uruguay está adherido y está adherido pero no hace nada. Es como que no, vinieron a sacarnos, ni bien llegamos, porque nosotros vinimos a exponer nuestras artesanías para ver si hay alguien que esté apto para ver qué es la artesanía y qué es reventa, porque no somos ni vendedores ambulantes, ni manteros, ni comerciantes. Obviamente que el artesano hace todo, ¿no? Elabora su trabajo y también lo tiene que vender, eso es obvio, es más que claro. Pero nosotros ahora estamos exponiendo y nos vinieron a retirar, a decir... ¿Quién los vino a retirar? De higiene. Dos chicas, en realidad, dos señoras. Y después no vinieron más porque les dijimos que estábamos exponiendo. Cuando ellos vieran, si nosotros estábamos comercializando, es una cosa, pero estamos exponiendo. Entonces eso es censura. Bien. María Pía, ¿dónde presentaron el proyecto de decreto? En la Junta Departamental de Maldonado. Lo dirigimos a Eva Aval, que es la presidenta de la Junta, perdóname. Y bueno, eso va, me dijeron que vaya el lunes para pedir el número de expediente y ahí tenemos que seguir. Vinimos hoy para que eso nos archive, para que sepan que estamos acá y que necesitamos ya una solución. Viene luchando hace un buen rato, de hecho, reitero, estábamos ya en septiembre con ustedes. De ese tiempo a esta parte, ¿han podido lograr algo? Nada. Nos corren. Eso pasa. Nos corren con la policía, nos corren de todos lados. ¿Desde dónde los corren? ¿Dónde se apuestan ustedes y los corren? La peatonal, nosotros queremos trabajar en la peatonal de Sarandí como trabajamos años, porque en realidad trabajamos años ahí, y el que vive acá en Maldonado sabe que siempre hubo artesanos. Y de un tiempo a esta parte, como un año, no hemos podido trabajar, porque hay un guardia de seguridad que es el que se encarga de que no trabajemos. Ahora, pero al mismo tiempo hay gente que está vendiendo papel higiénico, lo tengo en video, ayer estaban vendiendo papel higiénico en la peatonal de Maldonado. Y en realidad comercializan cualquier cosa, ¿no? Medias, no sé. Menos nosotros. A nosotros nada nos regulariza. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos están nucleados? Es estimativo, pero acá en Maldonado, en distintas partes de la ciudad, seremos 100, 150, pero que en realidad trabajamos acá en la ciudad 5, 6, 7. Jorge, Ricardo, María Pía los escucha. Buen día, María Pía. Buen día, ¿qué tal? El trámite está en la Junta, dijiste. ¿Por qué van a la Intendencia? Sí. Porque la Intendencia son los mediadores que nos tienen que dar una solución hasta que eso pueda darse a conocer, ¿no? Que eso lo traten. Ellos son los que nos fiscalizan y nos corren sin ningún tipo de ley que los ampare a ellos. Entonces ellos lo que tienen que hacer es darnos una solución hasta que vean el proyecto de decreto. Es lo que venimos a pedir. Uh-huh. María Pía, Ricardo, buen día, ¿cómo sí. te va? ¿Qué tal? Buen día. En resumen, ustedes no cuentan con ningún tipo de autorización. Ahora presentan un proyecto para que se legisle, para que la Intendencia lo apruebe la Junta Departamental y ustedes puedan desarrollar la tarea en forma normal. Correcto. No es que no tenemos nada que a nosotros nos ampare. Es que no hay nada ni que nos... No hay en un papel estipulado que nos pueden sacar de un lugar o retenernos la mercadería, que nos retienen uh-huh. las cosas, que nos piden 3 unidades reajustables para devolvértelas. Y eso es hurto, porque la artesanía es patrimonio cultural, no es que yo tengo reventa y que estoy comercializando algo, ¿entendés? Sí, sí. Sí, no estás vendiendo taladros ni ropa interior en una feria como claro, uno lo ve. Claro, por supuesto, es algo que elaboro yo con mis manos. Uh-huh. Sí, no estoy comercializando una pulsera que compro en 11, no. Estoy haciendo, uh-huh. por eso es que vinimos a exponer, para que venga alguien, ya que nos corren y nos dicen vendedores ambulantes y comerciantes, que vengan y se fijen a ver si somos comerciantes y vendedores ambulantes. Porque de hecho uh-huh. hay permisos para vendedores ambulantes que, lo que te digo, que nos regulan por un decreto que se encarga de los pancheros y de los que venden revistas y diarios. Claro. Esos son vendedores ambulantes para ellos. Uh-huh. Entonces, si hay una regularización para ellos, somos vendedores ambulantes que nos regularizan a nosotros también. Entonces. Claro. María Pía, creo que lo hablábamos el año pasado en la anterior charla que hizo Karina así con el móvil. Quiero que me refresques la memoria. ¿Ustedes sí. estarían dispuestos a pagar algún tipo de impuesto? Porque vos me mencionás al panchero, pero al panchero mira que le exigen habilitación higiénica, sí. carné de manejo de alimentación. Y en el proyecto de decreto que tenemos acá, bueno, nosotros los materiales que compramos los compramos en Uruguay y son sí. los materiales más caros de Latinoamérica, por no decirte de no sé. Sí, no, sí. Tenemos justificado absolutamente todo. Lo que nosotros queremos es, mediar. Podemos dar pruebas de taller, se puede pagar un monotributo, que cada uno tenga la elección. Ahí está. Porque yo personalmente, hace 4 años que pago DGI y BPS. Claro. Y empecé a tramitar con un abogado en la alcaldía, porque eran ellos los que supuestamente se encargaban. Claro. Y ese expediente sigue archivado. Y yo lo hice hasta con un abogado, tuve que poner plata de mi bolsillo para eso. Sí, y ahora estamos, en vez de yo estar haciendo una pulsera en mi casa, estoy tratando de luchar para que me dejen trabajar, en vez de estar haciendo lo que tengo que hacer. Sí, sí, está perfecto. Están reclamando que haya una regulación, en definitiva, una legislación. Sí, tal cual. Nos tienen que regular. No hay nada que nos prohíba, entonces nos tienen que regular. Exacto. Gracias por esta charla, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, nuevamente. Nada más decime cómo siguen, hasta qué hora van a estar aquí y qué es lo que van a seguir esperando. Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, a ver si se llegan a desocupar y alguien nos puede hablar. Y después vamos a, no sé, lo vamos a hablar, pero seguramente vayamos a exponer al lugar donde queremos liberar, que es la peatonal de Maldonado. Los invito si quieren ir por las dudas de que haya represión o algo, porque nos van a querer sacar. Pero nosotros queremos trabajar ahí, y es lo que estamos pidiendo. Así que, bueno, vamos a ir para ahí. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿Qué pasa? Cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Gracias. Chau a ustedes. Frecuencia abierta.